ahora ya no tiemblo cada vez que vengo aquí. Desde hace mucho tiempo el temblar ya no es para mí. Al borde de la costa estoy esperando una luz cargada de dinero, también puede ser mi ataúd. En todas las rías bajas no hay lancha más veloz. La guardia marina esperará otra ocasión. Vamos eso, por otra ronda que hoy invito yo. En noches como esta, uno se siente mejor. He tenido suerte, he tenido suerte. He tenido suerte, he tenido suerte. Ahora ya no entiendo, cada vez que vengo aquí. Desde hace mucho tiempo el temblar ya no es para mí. La mar está picada, oigo llegar su motor. Mejor vivir con riesgo que tirado en un sillón. Han puesto precio a mi cabeza desde Campados al Tuy. Mi planeadora negra están esperando por mí. He tenido suerte, he tenido suerte. He tenido suerte, he tenido suerte. La guitarra Monchusquillo. He tenido suerte, he tenido suerte.